Buenas noches, estás escuchando Radio Topo. Es domingo y son las 9 de la noche. Bienvenidas a una nueva edición de Colmenas Tapizadas, en el que es nuestro programa número 20 y para el que vamos a hacer una excepción, pues vamos a hablar de la actualidad. Os recordamos que también nos podrás escuchar en Radio Almaina, en Radio Xata y desde hace un par de semanas desde Barcelona a través de Radio Contrabanda. Sí, vamos a hablar de la actualidad, una actualidad que nos tiene confinadas en casa. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar 11.000 millones de pesetas. Repito la cifra. 11.000 millones de pesetas. Pero calla, en calderilla. Inmersas en un confinamiento que deseamos que sea para bien en dos vertientes, la lucha contra el coronavirus y, por qué no, la lucha contra un capitalismo atroz a través de las redes que estamos tejiendo alrededor de nuestro malestar. Para hablaros del coronavirus y sus diferentes crisis, vamos a apoyarnos en diversos artículos que han ido apareciendo esta semana en diferentes medios. Y cuando decimos medios, separamos por completo las televisiones y las radios mayoritarias, que desde nuestra posición entendemos están ejerciendo de mamporreras de la represión y de adalides del capitalismo, sin darnos espacio a reflexionar sobre qué mundo queremos cuando superemos el virus y nos metamos de lleno en una crisis económica que tiene visos de superar al crack del 29. Let hell invade you, and you let me go. Love wants to be both gentle and cruel. You were a fool, you should have known. And would you wear berries in your hair for this battalion of lovers? Would you share this table set among the stones of your brothers? La crisis que dejará este virus va a ser probablemente devastadora. Si hablamos en clave macroeconómica, nada mejor que destacar un párrafo del artículo escrito en El Salto por Emanuel Rodríguez e Isidro López. You will see I'll leave no scar on you. Ceñidos a la más inmediata actualidad, la crisis traída a un primer plano por la extensión del coronavirus no es una crisis financiera en origen, sino una crisis directa de la llamada economía real, de la actividad, de la inversión, del mercado de trabajo. Esta vez no ha hecho falta que reviente un castillo de naipes financiero. Ha bastado una alerta de pandemia para que el PIB se contagie en todo el mundo, las quiebras se multipliquen y el paro amenace con desbordar todos los niveles conocidos. Esta quizá es una de las claves de esta crisis global basada en la caída en picado de la economía de andar por casa, del consumo y de los salarios. Los autores ahondan en que estamos ante un cambio de panorama global del que todavía no se han definido los papeles, pero del que China tiene la capacidad de salir beneficiada. Así, el coronavirus afectará al mapa geopolítico, sí, pero todavía no sabemos cómo se van a mover esas fichas. Violence That morning you came, you stood in disbelief, in longing and shame, the presentiment of grief, to forgive and to define this treachery of mine. You took off your clothes in silence. El caso es que la economía real se desmorona. Y los países del primer mundo, a excepción de China, se dedican a incentivar de nuevo a la banca y a las multinacionales. El Banco Central Europeo ha anunciado un nuevo programa de compra de activos públicos y privados por 750.000 millones de euros. Con el nombre de Programa de Inversiones de Emergencia para Pandemias. Ecologistas en Acción publicaba un artículo denunciando que bajo esta declaración de intenciones se insiste en el rescate de las grandes empresas dentro de un sistema económico perverso e insostenible. From the tender acts of springtime, defying the snows, to the streaming summers, hatching. Un nuevo giro que nos lleva a refinanciar el mismo sistema que, aprovechando la pandemia, nos va a expulsar del mercado de trabajo y del mercado del consumo. Seguridad, no hay futuro para ti, no hay futuro. primeras, la clase trabajadora está asumiendo todos los riesgos de la pandemia. Hay miles de medianas empresas que continúan funcionando. Lejos de los titulares que dejan los cierres de grandes empresas y la falsa imagen de victoria de la clase trabajadora, lo cierto es que nada ha parado al 100%. Yo mismo he tenido que ir a trabajar como asalariado de la distribución y ante la imposibilidad de implementar el teletrabajo. Y de camino, lo que uno encuentra es las caras de los y las precarias de este país acudiendo a sus centros de trabajo. Así lo explicaba José Luis Carretero en otro artículo publicado también en El Salto. Durante esta pasada semana hemos visto cómo nuestras democráticas y responsables empresas, que se ufanan de estar siempre preocupadas por la gobernanza y los criterios sociales de la Agenda 2030, los jefes ordenan y se resguardan del virus. Y los trabajadores ven como su salud no es más que un simple dato macroeconómico a valorar junto al coste monetario de geles, permisos o reducciones horarias. ¿Cuál es el verdadero tamaño de esta pandemia que deja que muchos de los trabajadores sigan acudiendo a sus centros de trabajo? Luis Gonzalo Segura arrojaba algunos datos en un artículo de dominio público titulado Coronavirus en España, la película más grande jamás filmada. En el mundo están en riesgo de fallecer de hambre más de 100 millones de personas al año. Y más de 821 millones sufren hambre crónica. Ese sí es el apocalipsis. En total, 8.500 niños al día, unos 6,3 millones de niños menores de 17 años, fallecieron durante 2017 por causas evitables. Más de 1,5 millones de personas fallecieron por diarrea y casi 2 millones de niños no llegaron a cumplir los 28 días de vida debido a enfermedades curables. Esto sí que es el puñetero apocalipsis. Sin ir muy lejos, el año pasado fallecieron 421.000 personas en España, cifra muy superior a las 1000 y pico muertes causadas hasta el momento por el coronavirus. Además, Luis Gonzalo Segura apunta en otra dirección. El problema es que en España solo hay 4.400 camas de cuidados intensivos para una población de 47 millones de habitantes. El problema es que España tiene 3,9 doctoras y 5,3 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Porque en Alemania hay 28.000 camas de cuidados intensivos, en Suiza y Noruega hay 17 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Y en Cuba hay 8 doctoras y 8 enfermeros por cada 1.000 habitantes. Y porque en estos países hay dirigentes capaces, no ineptos, a los que les escriben tesis o regalan títulos. Porque si hablamos del coronavirus, atemorizamos a los trabajadores, y si hablamos del sistema sanitario, atemorizamos a las élites y a los políticos. Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me where to die. The whore is the throne, and the kings of France have tried. Now the snakes curl up, the curtains part. Will you try?

Es una oportunidad frente a un pasado que no conducía a nada bueno. Mientras tanto, habrá que vivir en la capacidad para adaptarnos a un apocalipsis que ya fue. Confiar ciegamente en nosotros mismos. Restituir un poder que ya parecía no pertenecernos. Y por supuesto, no retroceder ante las fantasías derechistas, siempre tan tentadoras, esas que despiertan el caos y el desastre. Los estados de alarma, las situaciones de extrema emergencia o la violencia arbitraria que, al igual que la muerte, nos iguala, nos sitúan en un cruce de caminos. Una vez sacudidos, hemos de desandar el camino. El totalitarismo, el capitalismo más salvaje, son los efectos del virus sin el virus. Una sociedad que se cuida a sí misma es una sociedad sana y fuerte. Los gestos solidarios pueden anticipar lo que está por llegar. Quizás sea la hora de contraponer a una política que desconfía del otro una cercanía contagiosa. Construir otro porvenir, levantar un muro inexpugnable alrededor de lo que nos sostiene, la sanidad pública y gratuita, la necesidad de hacer realidad la manida idea de comunidad, un Estado que protege, ampara y socorre a sus ciudadanos, mejor aún, gente ayudando a gente, señalar a los escapistas atrincherados en el dinero o en el poder, romper su burbuja de oro, aislar sus ideas y lo que representan como si fuesen el peor de los virus posibles. Impugnar el actual contraterrorismo que promociona la idea del lobo solitario para abrazar una comunidad de lobos y lobas que se protegen en manadas frente a los cabrones. Quizá el confinamiento, la crisis del coronavirus y las crisis venideras sean el inicio de algo. Ojalá la distopía que estamos viviendo dé paso a otra que rompa finalmente con el viejo mundo capitalista del crecimiento ilimitado y nos lleve a una historia futura distinta. Una como la que ha pintado en las páginas de la directa Mar Vallecillos, que nos lleva al año 2060. Recuerdo una vecina que dibujaba colibríes, una amiga que aprendió a bailar tango y una abuela que aprovechó para escribir sus memorias. Gente que hizo cosas fáciles, alcanzables, baratas, que antes nunca tenía tiempo de hacer, pero siempre había querido hacer. Recuerdo que al principio salíamos cada noche al balcón para aplaudir a los profesionales de la sanidad y pasado el tiempo, la conciencia y la reflexión, seguimos saliendo por aplaudirles, ya no solo a ellos, sino a la red pública que apuntalaron, a las redes comunitarias, a la nueva organización social que ya íbamos intuyendo y que pondría la vida en el centro, la casa, el vientre, el corazón, el barrio, la vida sencilla, el tiempo para vivirla. You are starving, draining its blood. Come here. We know nothing of hatreds, nor their jealousies, nor their enmities. We laugh and dance. This is a public service announcement with guitar! Colmenas tapizadas. Radio Topo. Sin duda nos encontramos ante tiempos extraños, los actuales de confinamiento y los que vendrán. Habremos de aprender a luchar de forma colectiva, a proteger lo nuestro y no lo mío, a crear en grupo, a disolver el individualismo y apartarnos de esa carrera en la que nos habían incluido colgándonos un dorsal. Sin duda, de todo esto debemos sacar una lección. Entre todas, debemos acabar con el capitalismo. Nos despedimos por hoy. Sabed que tenemos ganas de abrazaros y besaros y saldremos a hacerlo. Pero también saldremos con una misión. Que este confinamiento nos sirva para algo. Es el momento de cambiarlo todo. Leave on me, I will pull you.